Mohtlatoli, Mohtlatoli, Mohtlatoli. Tu palabra. Palabra del nervio y la raíz. Palabra del Tamuanchan, Chalchimomosco. Estlacosaucan, Amaquemecan. Palabra tuya y mía. Tuya y mía. De nosotros. De nosotras. Palabras que tejen el telar. La vida comunitaria en la región de los volcanes. Mohtlatoli, Mohtlatoli. Tu palabra. Escúchanos todos los lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. Mohtlatoli, tu palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Volando. Volando llega a tus oídos nuestra palabra. Como el pájaro de 400 voces. Tu palabra. Nuestras palabras. Mohtlatoli, Mohtlatoli. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación, Café, Restaurante, Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Pues muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes quienes nos están sintonizando en el cuadrante de La Voladora Radio en el 97.3 de FM. También quienes nos sintonizan a través de las redes sociales www.lavoladora.net y en cabina@lavoladora.net. Buenas tardes, Rocío Castillo también, yo se las doy, pero ella también les manda a todos y a todas ustedes un saludo de tardecita, ya la escucharon de mañanita y ahora está aquí en los controles técnicos por la tardecita. Su amiga Esperanza Rascón, pues estamos aquí en este programa todos los días lunes de 6 a 8 de la tarde, ahora estamos en el horario de verano, pues todavía son tardes y estamos aquí para comentar varias cosas, que nos llamen al 978-5252, llámenos, nos encanta escuchar y tener sus referencias y pues nos comunicamos y estamos aquí con ustedes. Un saludo a todos los amigos de Mohtlatoli, este conjunto de personas que tratamos de llevar a cabo proyectos que tienen que ver con nuestra reivindicación cultural de la región. Saludos pues a todos los amigos, compañeros que andamos por ahí yendo y viniendo, a veces y no a veces, cotidianamente, y creo que todo el tiempo que tenemos en nuestra vida de trabajo, pues tratando de tejer una vida digna, una vida llena de creatividad, llena de pues de tantas cosas hermosas que nos ofrece la vida, el paisaje, el lugar donde vivimos. Un saludo a todos los niños. Ayer fue día 30 de abril, el Día del Niño, que el Día del Niño es interesante por varias razones. En México se celebra mucho y se les quiere mucho a los niños, yo creo que en cualquier lugar, y pues tienen que ver también con nuestros cultos, con nuestras nuestros pues usos y costumbres o nuestras tradiciones culturales, y en este mes, al ratito después del corte, les voy a decir qué es el mes en el que estamos ahorita, el mes de dentro del calendario náhuatl, que recuerden ustedes, se cuenta de diferente, muy diferente manera los ciclos del tiempo, y hoy estamos, bueno, son 18 meses, podremos decir, pero de 20 días, o sea, no son 12 meses de 30, 31 días, y a veces, bueno, el mes de febrero que es de 28 días y luego se ajusta cada 4 años con un día más, 29, que le llamamos año bisiesto. En México, en Mesoamérica, en nuestras culturas ancestrales prehispánicas, esto quiere decir antes de que llegaran los españoles a colonizarnos, tanto los calendarios mayas, los calendarios náhuatl, los calendarios pues de toda esta región, esta zona que le llamamos la zona de Mesoamérica, y así como calendarios de otras partes del continente más a sur, más hacia el sur, eran calendarios que se contaban de muy diferente manera al calendario que viene de Europa, y pues una de las características es que 18 veintenas nos dan una cuenta de 360 días, más 5 días con 6 horas, bueno, pero le dejamos hasta ahí, seguimos con las efemérides, que ayer decíamos fue el Día del Niño, y pues muchos mensajes, muchas felicitaciones, muchas recomendaciones de amigos, de compañeros, para no olvidar el niño que los adultos, el niño o la niña que los adultos llevamos latiendo dentro de nuestro corazón, aunque vayamos cruzando estos espacios de tiempo, ahí vamos, pero que nos acordemos siempre de cómo descubrimos la vida a través del juego, a través del asombro, decía por ahí, de saber que tenemos 5 dedos y para qué nos sirven, que es algo que los niños pues siempre de repente, cuando saben que tienen, que pueden de bebés mover, abrir y cerrar la mano, y luego que con la mano podemos tomar cosas, ya no nos acordamos, lo tenemos en el inconsciente, pero esa maravilla, ese descubrimiento maravilloso, es pues hay que tenerlo siempre presente, el descubrimiento que somos un individuo fuera, ¿no? Individuo quiere decir que somos un organismo independiente de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestra cama, del entorno que nos rodea, y que tenemos una posibilidad de experiencia de vida nosotros solitos. Pues eso es maravilloso, ese momento que llega por ahí a los 2 años de vida o más, para saber que somos individuos. Eso es interesante también, y cómo se han construido pues procesos sociales civilizatorios a través del tiempo con el concepto de individuo, donde estoy yo y dónde están los demás, qué hago yo, qué hago los demás, cómo me relaciono yo con los demás. Eso tiene que ver con nuestras etapas de niños, con nuestras etapas infantiles. Por eso la matriz del ser humano que se va a crear para el propio futuro de ese individuo, pues está en sus primeros años de vida. O sea, dicen que lo más importante es el primer año, luego los 3 años, los 5 años, y ahí vamos, ¿no? Hasta que nos independizamos totalmente de la figura paterna, materna, en esa etapa crítica que se llama adolescencia. Ahí es donde perdemos ya la infancia. Entonces, acerquémonos a la infancia de nuestros niños, no solamente de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros vecinos, y hagamos esa infancia una infancia colectiva, jugando con ellos y pues ayudándoles a través del juego también a que tengan este espíritu de colectividad, que es lo que nosotros aprendimos también con muchos cantos. ¿Se acuerdan de las rondas de cantos y juegos? Y bueno, mucho que hablar sobre el Día de los Niños, pero también hoy mero este día merito, pues es otro día muy muy importante en nuestras fechas cívicas, que es el Día Internacional del Trabajo. Hace unos días, en el mes de marzo, a principios de mes de marzo, hablábamos del Día Internacional de la Mujer. Bueno, hay esta fecha ahora, el Día Internacional. Lo recalco así porque son días internacionales que se celebran en muchos países del mundo, en muchos lugares del mundo, que tienen orígenes allá en los siglos, en los primeros, el Día Internacional de la Mujer a principios del siglo XX, pero el Día Internacional del Trabajo a fines del siglo XIX, precisamente con estas luchas de reivindicación de los trabajadores. Estamos en un proceso de industrialización. Estados Unidos es el país donde empieza a concentrar una mayor cantidad de trabajadores industriales, los trabajadores, por ejemplo, ferroviarios. Es muy importante desde cómo se hacía la máquina de vapor, alimentada inclusive por carbón. Hay procesos ahí que a nosotros a veces ya ni lo reflexionamos, porque tenemos ya otros elementos en nuestro entorno cotidiano de vida muy asociado a esta información, que es una información pues virtual, información a través de los medios electrónicos, información a través de todas las redes sociales. Pero es importante tener toda esa información y saber manejar toda esa información que tenemos a nuestro alcance, pero también tener presente de dónde venimos y cómo se ha desarrollado, cuáles son los procesos históricos, hablo de la historia de las máquinas. Por ejemplo, se dice ahorita que la prensa escrita y los libros pues son materiales en proceso de extinción, porque ya nadie va a leer libros y ya nadie va a leer periódicos, porque todo está dentro de los medios electrónicos. Los periódicos publican, tienen sus páginas, y entonces a veces leemos en las páginas web de los periódicos, a veces leemos libros también que están en los medios, pues en las computadoras, en las páginas electrónicas. Y yo me pregunto, ¿qué sucedió, por ejemplo, en el siglo XV, 1450, cuando allá en Alemania Gutenberg inventó la imprenta? Imagínense que antes de la invención de la imprenta, o sea, antes de 1450, a todos los siglos anteriores, pues los libros que se leían, pues no se hacían más de, ¿cuántos? Dos libros por año. Hablamos, por ejemplo, de la Biblia. Nosotros no podemos, todos los libros, por eso había escribanos, porque esos escribanos se dedicaban a reproducir con letra, pues con caracteres de las letras, que ahora no la letra imprenta como la conocemos ahora, con unas letras muy especiales, se copiaban las Biblias, que eran libros sobre todo que más se copiaba, sobre todo en Europa. Aquí teníamos códices. Bueno, esos libros se hacían no más de un libro copiado al año, una Biblia, imagínense. Cuando se descubre o cuando se inventa, no fue el descubrimiento, cuando se inventa la imprenta, que se pueden hacer las láminas de las letras y las palabras y luego se van acomodando y luego para poder hacer la impresión, en los primeros años de la imprenta se imprimían 10 libros al año. Eso fue una enorme revolución, ¿no? Y bueno, viene la otra revolución, ¿no? Que eso va aparejado más o menos, eso da también pauta para que dos siglos después, en los años 1600, se haga la revolución industrial, ¿no? Que empiezan las máquinas de vapor a hacer una producción en serie, ¿no? O sea, en lugar de hacer, o sea, se van desapareciendo los artesanos, un zapato se hacía por artesanos, los zapateros, ¿no? Y entonces ya cuando se hace la revolución industrial, pues ya se pueden hacer, ¿cuántos? 100 pares de zapatos en un mes, imagínense nada más, ¿no? Lo que eso significó. Cuando nosotros empezamos a entrar en ese mundo de la imaginación, es el mundo de la historia, es el mundo de, pues, la revolución industrial, tiene su propia historia. Y Estados Unidos es el país que empieza a captar mayor cantidad de migrantes, y eso vamos a ver, que Estados Unidos es un país que se hace de migrantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso nos remite a la actualidad, el señor el Donald Trump, que pues él dice que rechaza a los migrantes cuando su propia mamá, sus padres son migrantes, que llegaron a Estados Unidos a principios de siglo. Entonces, Estados Unidos es un pueblo de migrantes, y ese pueblo de migrantes que vienen de Irlanda, que vienen de Alemania, que vienen de diferentes lugares del mundo, sobre todo de Europa, y bueno, de África, que llegan, los africanos son más antiguos en el continente que la propia familia Trump, ¿no? Y que muchos de los migrantes, porque los llegan en el siglo 17, cuando se forman las primeras colonias de Estados Unidos, las 13 colonias que están en el Océano Atlántico, esas 7 colonias para poder ser más productivas, empiezan a importar negros esclavos que traen de África y extinguen a todas las poblaciones indígenas originarias que viven ahí en la costa atlántica, y reivindican a los blancos como los seres superiores. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Vamos a un corte, regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 2,346,464,386 pesos para las elecciones a gobernador del Estado de México en 2017? Hay situaciones en las que simplemente no dirías que no, y no lo harías porque sabes que hay muy buenos motivos para no hacerlo, como cuando tu papá te pide que le conectes la tele. ¡Hijo! Cuando tu mejor amigo quiere que lo saques a pasear. ¿Qué tal cuando tu país te necesita? ¿Le dirías que no? Si fuiste sorteado como funcionario de casilla, capacítate para que el 4 de junio tú hagas la diferencia. Tú decides hacia dónde vamos. Únete a las y los funcionarios de casilla y participa. Instituto Nacional Electoral. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 941.581.502 pesos a partidos políticos para la elección a gobernador en la entidad? Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. ¿Qué es la esperanza? Parece algo lejano, ¿no? Pero ¿saben qué? La esperanza es real y está aquí. Si abres los ojos, la verás todos los días. La esperanza ríe, sueña, estudia, madruga. La esperanza se toca, se oye, se vive, se siente. La esperanza lucha, la esperanza se revela. La esperanza se vota. Delfina, candidata a gobernador, Estado de México. La esperanza se vota. Morena. Habla Alfredo del Mazo, candidato a gobernador del Estado de México. La inseguridad en el transporte público es el principal problema en el Estado de México. Me lo dice toda la gente. Cuando sea gobernador, el último transporte al que se subirán los delincuentes será el que se los lleve a la cárcel. Vamos fuerte y con todo contra la delincuencia. Alfredo del Mazo, candidato a gobernador de coalición Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social, PRI. Fuerte y con todo. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Bueno, pues esta historia tiene que ver con jornadas, cuando inicia todo el desarrollo industrial, las jornadas de trabajo, y aunque usted no lo crea, eran de hasta 18 horas, entre 16 y 18 horas. Entonces, en Chicago, que era donde las condiciones de los trabajadores eran mucho peor que en otras ciudades del país, estamos hablando de Estados Unidos, las movilizaciones siguieron los días 2 y 3 de mayo, porque se convoca el día 1 de mayo de 1886, donde 200.000 trabajadores inician la huelga, mientras que otros 200.000 obtenían esa conquista con la simple amenaza de paro. Es decir, las jornadas de 8 horas. Estaban en la producción, en la fábrica McCormick, que estaba en huelga desde el 16 de febrero porque querían descontar a los obreros una cantidad de sus salarios para la construcción de una iglesia. La producción se mantenía a base de esquiroles. O sea, son estos pues trabajadores que entran a una fábrica cuando la planta de trabajadores están en huelga. Y el día 2 de mayo la policía había disuelto violentamente una manifestación de más de 50 mil personas y el día 3 se celebraba una concentración en frente de sus puertas, de las puertas de la fábrica McCormick. Cuando estaba en la tribuna el anarquista August Spies, sonó la sirena de salida de un turno de rompehuelgas. Los concentrados se lanzaron sobre los amarillos, que así les decían a los esquiroles, comenzando una pelea campal. Una compañía de policías, sin aviso alguno, procedió a disparar a quemarropa sobre la gente, produciendo en ese momento 6 muertos y varias decenas de heridos. El periodista Adolf Fischer, redactor de Arbeiter Zeitung, corrió a su periódico donde redactó una proclama que luego se utilizaría como principal prueba acusatoria en el juicio que se le llevó a la horca. Imprimió 25 mil cuartillas y la proclama decía lo siguiente: trabajadores, la guerra de clases ha comenzado. Ayer, frente a la fábrica McCormick, sí, línea de mayonesas, todavía existe esa fábrica de producción, mayonesas y salsas, etcétera. Se fusiló a los obreros, su sangre pide venganza. ¿Quién podrá dudar ya que los chacales que nos gobiernan están ávidos de sangre trabajadora? Pero los trabajadores no son un rebaño de carneros. Al terror blanco respondamos con el terror rojo. Es preferible la muerte que la miseria. Si se fusila a los trabajadores, respondamos de tal manera que los amos lo recuerden por mucho tiempo. Es la necesidad lo que nos hace gritar. Ayer las mujeres y los hijos de los pobres lloraban a sus maridos y a sus padres fusilados, en tanto que en los palacios de los ricos se llenaban vasos de vino costosos y se bebía a la salud de los bandidos del orden. Secad vuestras lágrimas los que sufrís, tened coraje, esclavos, levantaos. Esto pues se escribió en este periodista, y pues él también fue condenado y condenado a muerto a la horca. Así empiezan los acontecimientos de y las luchas por las reivindicaciones obreras de derechos sociales, que es el derecho a la vivienda, bueno, el salario, un salario digno, en donde están incluidos como prestaciones el derecho a la vivienda, el derecho a la recreación, el derecho a la salud, el derecho al vestido, el derecho a la vivienda, creo que ya lo dijimos, y una serie de derechos que es lo que dan justicia y dignidad a la vida de un pueblo. En nuestro país, ese derecho quedó instituido en nuestra Constitución, la Constitución que también este año estamos celebrando los 100 años de la Constitución mexicana, proclamada el 5 de febrero de 1917, y está considerada una de las primeras constituciones que reivindican los derechos sociales y precisamente que le da uno de los artículos que le da este perfil como una constitución social es el artículo 123 de nuestra constitución, que es el artículo que regula los derechos de los trabajadores. Los derechos de el, hay un apartado pues que es el artículo 123, que es así como el enunciado principal, y de ahí se desprende la Ley Federal del Trabajo. Pero vamos a ir a un corte y regresamos con una música de Daniel Biglietti. Vamos a un corte, regresamos.

digna, a una vida de pues con justicia. Estos derechos, por eso cuando uno habla, por ejemplo, habla uno del Seguro Social y luego del ISSSTE, y uno a veces no se acuerda que esas instituciones no solamente tenían pues en su el atender la salud de los trabajadores que pertenecían a esos institutos, sino también hay el derecho a la vivienda, hay por ejemplo hay zonas, se construyeron algunas unidades multifamiliares que tenían que ver con este derecho a la vivienda, y en esas unidades habitacionales, muy diferente de lo que ahora vemos en las unidades habitacionales que son de propiedad privada, en ese entonces eran pues propiedad social administrada por el Estado. Tenían estas unidades habitacionales centros recreativos, canchas deportivas, por supuesto, algunas de ellas tenían inclusive lugares para hacer actividades culturales y artísticas para la familia, también tenían centros de salud muy cercanos, en algunas inclusive tenían jardines de niños y escuelas. O sea, se trataba que una unidad habitacional tuviera todos los servicios que requieren las familias que viven en esa unidad para su desarrollo, y que fuera pues accesible, cercano al hogar, etcétera, etcétera. Entonces, esa, por ejemplo, tenemos un ejemplo que es así muy, muy paradigmático de esas unidades habitacionales, la unidad Independencia, que está en Periférico y San Jerónimo, pero también está la unidad Juárez, la unidad Miguel Alemán y algunas otras, esas hablando del Distrito Federal, pero algunas otras que se hicieron en diferentes lugares del país. Otra para cubrir, por ejemplo, el derecho a la salud, pues las grandes instituciones de, por ejemplo, todo lo que es el conglomerado del Hospital Siglo XXI, que así se llamó, cardiología, y pues el acceso a una salud de altos servicios médicos, alta calidad médica. Cerquita de ahí estaba y está el Hospital General, que en el Hospital General era precisamente para las personas que no tenían acceso a ISSSTE ni a Seguro Social, por ejemplo, los trabajadores, actualmente los trabajadores ambulantes, pues ¿a dónde iban ellos? Pues a los servicios de seguridad de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que eran así como para todos los demás trabajadores. Había farmacias que surtían pues los medicamentos a costo bajo, que eran las farmacias de Dios, que después pues se privatizaron. El doctor Simi es parte de esa privatización de la industria farmacéutica popular, ¿no? Para dar medicamentos a bajo costo, porque los medicamentos que se distribuían en el ISSSTE y en el Seguro Social eran medicamentos gratuitos, era parte del servicio, era parte de los derechos a la salud. Y las fábricas que hacían esos medicamentos, las fábricas farmacéuticas, eran propiedad del Estado. Entonces había todo un proceso virtuoso de cómo se producían los fármacos, de esos fármacos, cómo se surtían las instituciones de salud para los trabajadores, por un lado para los trabajadores del Estado, que eran ISSSTE, para los trabajadores de las empresas privadas, que era Seguro Social, y para los trabajadores que no tenían ni ISSSTE ni Seguro Social, que eran autoempleados, que estos, por ejemplo, el pequeño comercio, las tienditas donde se atendía a todas esas personas en las clínicas de salubridad y asistencia, también con medicinas a bajo costo. Todo esto tiene que ver con los derechos laborales de los trabajadores. También había el derecho a la recreación. No sé si ustedes recuerdan los centros de Huastepec, que era un centro recreativo del Seguro Social. Después, precisamente en los años 70, principios de los 80, viene Miguel de la Madrid, y para poder combatir la corrupción, privatiza industrias, privatiza entre ellos muchos de los centros vacacionales para los trabajadores, como fue el caso de Huastepec, que ahora dicen que es una chancla, es una cosa espantosa y toda arrumbada, sin tratamiento. El derecho a la cultura, pues se fundaron grandes teatros, por ejemplo el Teatro Hidalgo, que está a un costado de la Alameda Central, era parte de los servicios gratuitos, de los servicios también para que la gente pudiera ir a estudiar danza, música, teatro, etcétera, etcétera, y además tenía el teatro a su disposición. Nada más para nombrar algunos de los accesos a la cultura, y sobre todo pues también el acceso a la educación gratuita, que es otro de los artículos que están consignados en la Constitución de 1917, la educación libre, gratuita y laica, educación informada. Bueno, ¿cómo se sostenían todos esos servicios sociales para los trabajadores, para el pueblo mexicano en general? Pues de la fuente de financiamiento para la construcción de escuelas, de hospitales, de centros recreativos, de centros culturales, no era nada más y nada menos que el petróleo. El petróleo que estaba constitucionalmente prohibido venderlo en crudo, se le tenía que dar valor agregado en nuestra propia país, y todo lo que se podía exportar, por supuesto, en forma de nosotros mismos hacíamos nuestros propios productos para combatir las plagas. Nosotros producíamos nuestra propia gasolina, nuestro propio diésel, y con los remanentes económicos, que además de pues proveer de salarios a los mismos trabajadores petroleros, de proveer de salarios a todos los que trabajaban en las fábricas de refinamiento de procesamiento de todos los petróleos, los plásticos y todo, se producían aquí en México, eran fábricas de paraestatales, así se les llama, y con lo que las utilidades de todas esas fábricas era con lo que se mantenía precisamente los derechos sociales de los trabajadores, era parte. Entonces, pues vamos a un corte y regresamos. Vamos a un corte, regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 6 y 47 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de

www.protecciencivil.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. ¿Estás escuchando? Moctlactoli. Regresamos. Bueno, pues sí, estos, todos estos servicios, todo esto que tiene que ver con una, con un país próspero en desarrollo, son derechos que se fueron eliminando poco a poco en la vida, por la vía primero fast track y luego, pues, con todas las reformas constitucionales que se han hecho. Yo quiero decirles que precisamente fue en los años 70, cuando estaba en el, era presidente de la República, José López Portillo, que él empezó a, bueno, bajo sus indicaciones, en el Congreso de la Unión se modificó la Constitución para poder exportar crudo, el petróleo en crudo. Ustedes recuerdan, bueno, todos recordamos, inclusive hasta hace unos años todavía se hacían grandes actos cívicos el día 18 de marzo, que es el día de la expropiación petrolera. Eso por allá en 1938, Lázaro Cárdenas pues hace efectivo uno de los postulados de la nueva Constitución, 20 años después de haberse proclamado la Constitución del 17, Lázaro Cárdenas hace efectiva esta Constitución, este articulado, que está en el artículo 27 y en el artículo 28 de la Carta Magna, donde se dice que todos los productos que están en el subsuelo son de propiedad nacional, el petróleo, el agua y los minerales. Sobre todo el artículo 27, aunque trae algunas cuestiones que se refieren a esto, pues se refiere sobre todo a la propiedad de la tierra, la propiedad comunal, la propiedad ejidal y la propiedad y la pequeña propiedad. Se deshacen los latifundios y las grandes haciendas, también producto de la Revolución Mexicana, y pues se decreta dentro de la Constitución del 17 esto como, como es la propiedad social de la tierra. Ahí, y en el artículo 28, la propiedad de los bienes nacionales y del subsuelo, pero también del aire. En el aire está la aviación, las ondas sonoras, una serie de elementos también que son de propiedad nacional, porque están tanto en el subsuelo como en el aire. Esta parte, pues, por eso también muchos años los primeros satélites que estuvieron para darnos mayor comunicación eran propiedad nacional. Bueno, López Portillo tiene a bien hacer una modificación, bueno, la hace el Congreso, no la hace López Portillo, pero manda la iniciativa al Congreso de la Unión para que se modifique la Constitución y poder exportar petróleo en crudo, que eso, según la ley que regía el artículo 28 Constitución, la ley reglamentaria, no se podía hacer. Tendría que dárselo, como lo dije anteriormente, el proceso de hacer el proceso de industrialización aquí mismo en México. Por eso, inclusive, se crea, que es una creación también cardenista, el Politécnico Nacional, precisamente, que está ahí en el casco de Santo Tomás, Ustedes recuerdan, en la colonia Santa María de la Ribera, por esa zona está, va el Politécnico Nacional, después se amplió allá en Zacatenco, pero el Politécnico fue la institución que se creó para crear los cuadros profesionales que acompañaran el desarrollo industrial de México, sobre todo el que tenía que ver con la industria petroquímica. Pues no sé si algunos de ustedes todavía se acuerdan, en Azcapotzalco estaba ahí un desarrollo petroquímico muy importante, y bueno, en Pachuca, Hidalgo, en Coatzacoalcos, Veracruz, en muchos lugares de nuestra república se estaba haciendo esa reconversión industrial, no, ese desarrollo industrial de México, que primero el señor López Portillo decreta que podemos hacer abrir la exportación de petróleo en crudo, que casi todo se va a Estados Unidos, precisamente porque en el ámbito internacional la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, entre ellos pues los países que están en Medio Oriente ahora con conflictos tremendos, de guerras, de exterminio, países de América, sobre todo Venezuela, que junto con México serán los países mayores productores de petróleo, Brasil, un poco que ahora se ha desarrollado la industria petrolera, pero sobre todo toda la parte, la costa atlántica del Golfo de México y en Venezuela, que están grandes yacimientos petroleros, pues ahí se crea la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y decretan, México pertenecía a ese decreto, a esa organización, perdón, que no se le va a vender petróleo a Estados Unidos porque empieza a bajar el precio del petróleo. Y Estados Unidos no es, también tiene petróleo, pero no explota su petróleo porque lo tiene como reserva, como su reserva estratégica. Vamos a otro corte y regresamos. Vamos a un corte. Regresamos. XHECA. XHAMECAMECA. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 7 y un minuto. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, un disco o lo que sea. Esta radio no tiene dueños. Ni recibe dinero de ningún gobierno. Ni pertenece a ningún partido político. Ni lo hará. Así que es tuya. Hay que ver cómo lo quema nuestra libertad de expresión. Que la palabra tiene forma, tú verás la dimensión. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. XHECA. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas. Personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Solía escribir con su dedo grande en el aire. ¡Vivan los compañeros! Pedro Rojas. Solía escribir con su dedo grande en el aire. ¡Vivan los compañeros! Pedro Rojas. De Miranda del Ebro, padre y hombre, marido y hombre, ferroviario y hombre, padre y más hombre. Pedro y sus dos muertes. Papel de viento lo han matado, pasa, pasa, pasa. Pluma de carne lo han matado, pasa, pasa. Avisa a todos los compañeros pronto, avisa a todos los compañeros pronto, avisa a todos los compañeros. Palo en el que han colgado su madero, lo han matado al pie de su dedo grande. Han matado a la vez a Pedro, a Rojas. Vivan los compañeros a la cabecera de su aire escrito. Vivan con esta vez del buitre en las entrañas de Pedro y de Rojas, del héroe y del mártir, registrándole muerto, sorprendiéronle en su cuerpo un gran cuerpo para el alma del mundo y en la chaqueta una cuchara muerta. Pedro también solía comer entre las criaturas de su carne, asear, pintar la mesa y vivir dulcemente en representación de todo el mundo. Y esta cuchara anduvo en su chaqueta, despierto o bien cuando dormía. Siempre cuchara muerta, viva ella y su símbolo. Avisa a todos los compañeros pronto. Avisa a todos los compañeros pronto. Avisa a todos. Una canción de Daniel Biglietti en este disco Canciones para mi América, y la sobre un poema de César Vallejo. Pedro Rojas, así se llama esta canción. Bueno, pues seguimos aquí haciendo, rememorando que lo que significa este primero de mayo, las reivindicaciones que en algún momento el pueblo de México logró tener esas reivindicaciones y ese acceso a una vida digna, a una vida. Yo no me acuerdo, en mi infancia, fue ya muy tarde, prácticamente a partir de los años 80, cuando empezamos a ver a la gente pues en las calles, a los limpiaparabrisas, a los niños, a las familias que empezaron a arribar de diferentes lugares del país, a concentrarse en la megalópolis, como ahora se les llama. Y también, pues el campo tenía financiamiento para la reproducción y el mantenimiento de los campesinos. ¿Cómo se fue cambiando toda esta estrategia de desarrollo social? Que eso es desarrollo social, no es lo que nos venden ahora, que son las limosnas para los pobres. Eso es nada más como un estado de beneficencia pública. Que un Estado no tiene que ser un Estado de beneficencia, un Estado debe de resolver los problemas para que haya sociedades justas, cultas, informadas, educadas, que precisamente crear este gran sistema de educación para el desarrollo industrial, para el desarrollo agrícola, como fue la creación de la Escuela Nacional de Chapingo, también por el gobierno de Cárdenas, para crear los cuadros profesionales para el desarrollo del campo. Y bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México, que es el resumen del conocimiento en todas las áreas, y no solamente en esta Universidad Nacional, sino en muchos lugares del país, ¿verdad? Se crearon universidades. Bueno, pues estos grandes logros, el conocimiento, la educación, era que dar movilidad social a las personas, a las familias, a través de la educación. Pero para esto toda la gente tendría que tener acceso a la educación. O sea, no se puede hablar de acceso a la educación, o sea, de movilidad social, en aquella movilidad económica y social de una sociedad. O sea, que tú, de ser una persona que tiene salario mínimo, pero ese salario mínimo tiene además educación, cultura, vivienda, pero tú podías tener acceso a otros niveles socioeconómicos a través de la educación. Entonces la educación permitía precisamente, era el paradigma para el desarrollo de México. Eso se crea precisamente, es las reivindicaciones que se plasman en la Constitución del 17 a partir de un movimiento revolucionario que, déjenme decirles, a veces ya ni nos acordamos tampoco, que la Revolución Mexicana le costó a nuestro país, a nuestras familias, un cuarto de su población total. En 1910, México tenía 16 millones de habitantes. En la Revolución mueren 4 millones de mexicanos. O sea, si hablamos en términos generales, no es cualquier cosa haber perdido un cuarto de la población mexicana en un movimiento de reivindicación social como fue la Revolución Mexicana, y que el pacto de unidad para continuar como país se da precisamente en nuestra Carta Magna, la Constitución de 1917, donde se reivindican derechos sociales como el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho al trabajo, el derecho a la tierra. O sea, esos son fundamentalmente los artículos que le dan una visión estratégica social a nuestra Carta Magna. Bueno, entonces hablábamos cómo López Portillo, ahora sí que vámonos haciendo pasitos para atrás de esta Carta Magna, y él dice: no, hay que abrir la exportación del petróleo en crudo. Y, o sea, primero es esquirolea, o sea, trabaja como esquirol. Nuestro país, desgraciadamente, ¿no? Esquirolea a la OPEP, organización a la cual nosotros pertenecíamos, y que dentro de todo ese mundo que se hace la reivindicación de los países del tercer mundo muy en boga en tiempo de Luis Echeverría Álvarez, y donde México todavía tenía una posición muy clara frente a las políticas internacionales de que no podíamos nosotros intervenir en con países pues que no en las políticas interiores de los países. Inclusive por eso nosotros no rompimos relaciones con Cuba en la Revolución Cubana. Eso esta era presidente de México Adolfo López Mateos, ¿no? Porque nosotros no podíamos tener injerencia en los asuntos internos de los países, y aunque Estados Unidos presionó para que rompiéramos relaciones con Cuba, siguiendo ese proceso pues de soberanía nacional y el respeto a la soberanía de otros estados, nosotros no rompimos relaciones con Cuba, que fue el único país de América Latina que no rompió relaciones con Cuba. Bueno, pero dando marcha atrás a ese concepto de soberanía nacional, nosotros se modifica el artículo 27, el artículo 28, y entonces abrimos la exportación de petróleo en crudo. ¿Y a quién se lo vendemos? Pues a Estados Unidos, ¿no? Y lo cual hace que el precio del petróleo no adquiera un mejor precio. Estamos hablando en aquel entonces de como alrededor de $4, $4.50 por barril de crudo. Entonces, pero luego viene el señor Miguel de la Madrid Hurtado, que dice que como en México, como somos un país de rateros, y entonces que las instituciones públicas tienden mucho a la corrupción, y en lugar de remediar remediar la situación combatiendo la corrupción, no, él dice hay que vender todas las empresas públicas. Entonces ahí se vende, por ejemplo, todas las industrias farmacéuticas, se vende pues a la industria farmacéutica privada, que son sobre todo alemanes, franceses, sobre todo alemanes, Bayer y todas estas compañías, que es el segundo renglón de recursos monetarios en el mundo, pues son las industrias farmacéuticas. El primero es la industria militar, luego son las industrias farmacéuticas, ¿no? Y entonces nosotros nos deshacemos de toda nuestra industria farmacéutica y se la vendemos al sector privado. Luego le vendemos toda la industria automotriz al sector privado y nos deshacemos de Dina Nacional. Luego le vendemos toda la obra pública de la Secretaría de Obras Públicas, que eran las compañías de constructoras, eran también paraestatales, y se las vendemos a OHL, a todas las nuestras carreteras se hacían con la industria paraestatal, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que todas estas industrias paraestatales, al final también de la jornada de un trabajador a lo largo de su vida, cuando se retiraba el obrero, cuando tenía ya derecho a su jubilación, se le daba jubilación pues de calidad, con todos los derechos, también los derechos sociales, vivienda, todo lo que ya hemos hablado. Entonces, todo esto se va desmantelando con el concepto de que, ay, no, somos una industria, somos un país de corruptos, y entonces hay que darle todo a la industria privada porque ellos no son corruptos, ¿no? Eso es lo que dice Miguel de la Madrid. Entonces empiezan a vender PIPSA, que era la compañía también que vendía el papel, que hacía y vendía el papel. Y bueno, les puedo decir, luego de repente yo me acuerdo, digo, ay, pues esa también era industria paraestatal. Después viene el gobierno del señor Salinas de Gortari, que él vende una de las industrias más grandes y más lucrativas de nuestro país, que es la industria minera. Todos los minerales se le van de a la iniciativa privada. Luego también se vende Teléfonos de México, que también era industria paraestatal, no era una compañía paraestatal. Y bueno, y nuestro gran empresario Slim, pues es uno de los hombres más ricos del mundo, y su fortuna empieza a generarse a partir de que se hace propietario de toda la industria telefónica de México. Vamos a un corte, regresamos. Vamos a un corte, regresamos. Un pedazo de radio que te puedes robar, llevar a tu casa, reproducir, compartir, presumir, remezclar, repetir, destruir. Eso es un podcast. La Voladora Podcast. Si quieres tener tu propio pedazo de La Voladora Radio, visita podcast.lavoladora.net. Descarga nuestros programas y haz los tuyos. Podcast. Lavoladora.net. Radio Portátil. Radio Portátil. Radio Portátil para oídos ambulantes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 7 y 19 minutos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 2,346,464,386 pesos para las elecciones a gobernador del Estado de México en 2017? Siempre hemos tenido que luchar. Dejamos nuestra huella en la historia. Y he aquí todo lo que hemos logrado. Le dimos voto a nuestra voz y esto es nuestro derecho. Rompemos los estereotipos. Conquistamos la cima del mundo. Tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños. El protocolo para atender la violencia política contra las mujeres defiende nuestros derechos políticos. Nuestro derecho a hacer historia. Instituto Nacional Electoral, INE. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 941,581,502 pesos a partidos políticos para la elección a gobernador en la entidad? Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. El 30 de junio del año pasado asesinaron a un vecino que manejaba un Nissan Altima color vino al resistirse a ser asaltado. Drenaje, no hay agua potable, a veces lo comemos, a veces no. Terminemos con los malos gobiernos en el Estado de México. Acabemos con la violencia, con la inseguridad y llevemos progreso generando empleos y oportunidades. El Estado de México y los mexicanos merecemos un mejor destino. Sí hay de otra, porque contigo y con el PAN, seguro que sí se puede. Le preguntamos a niños de diferentes lugares qué significa la familia para ellos. Familia es mamá, papá, mi hermana y yo. Es estar juntos y ayudarnos siempre. Es cuando me abrazan y me protegen. Es que vivamos felices y seguros. ¿Y crees que la familia es tan poderosa que puede lograrlo todo? ¡Sí pueden! Mi mamá y mi papá sí pueden. Sí, hasta con los malos que salen en las noticias. Por el futuro de nuestros hijos, defendamos los valores de la familia. Encuentro Social, somos la opción de tu familia. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. ¿Estás escuchando? Moctlactoli. Regresamos. Pues vamos a terminar ya este repaso sobre el primero de mayo, todo lo que significa, todo lo que ha sucedido a lo largo de 100 años ya de nuestra Constitución del 17 y cómo hemos dado como pasitos para atrás, ¿no?, en esta reivindicación social, en este pacto social que se tuvo después de la Revolución Mexicana, y estamos en la situación que estamos ahorita. Hay mucho más que reflexionar luego, cómo viene, o sea, cómo se empieza a deshacer en torno a una falsedad que es que los gobiernos son corruptos y los privados no, entonces hay que pasarle todo a los privados, y ahorita vemos ese entramado que hay entre privados y públicos, que bueno, no tenemos así como medida de la corrupción que sucede en nuestro país. No se acabó la corrupción, ¿no? Más bien lo que se acabó fue nuestra memoria, nuestra capacidad de apropiarnos y reapropiarnos de nuestro país. Sin embargo, pues hay muchos hoy día, este día primero de mayo, tanto en México, en la Ciudad de México, como en diferentes estados, ciudades del país, pues hubo grandes, grandes demostraciones de que esta memoria está ahí. Esta aspiración de tener una vida digna, más allá, voy a decir a lo mejor una cosa que muchos amigos me van a decir, más allá de derechos humanos. Fíjense, en este proceso estamos hablando más que de justicia, más que de igualdad, más que de dignidad, hablamos de derechos humanos. Los derechos humanos es como el piso de los derechos, son los derechos mínimos de subsistencia. Los derechos de justicia, los derechos de dignidad son los derechos que nos dan precisamente un rango de personas humanas que nos da dignidad en la vida y que nos hacen vivir bien, que nos hacen convivir bien entre familia y entre nuestros compañeros de barrio, de etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que luchar por la justicia, por la libertad, por la justicia social, por supuesto, más que la justicia de orden judicial, por la justicia social, que es la justicia que nos da, que nos proporciona pues todos esos derechos. Y les decía, en los años 80 es cuando empiezan a aparecer, por ejemplo, la gente que está limpiando los parabrisas y todo. La gente que pedía limosna estaba únicamente en las iglesias. Yo recuerdo cuando regreso aquí en cuando llego a vivir en Mecamec en los años, en el 78, no había limosneros ni en la iglesia, ¿no? Ni las iglesias aquí, ni limpia carros, ni viene bienes, ni nada. La gente tenía un nivel de vida y eso se reflejaba no solamente en la mecánica, era en una situación más o menos general, y precisamente a partir de que se empieza a deshacer de esta economía mixta, que es una economía que por un lado la industria que da sustento a todo el desarrollo de infraestructura de la nación, es industria del Estado, actividades económicas que le corresponden al Estado. Industrias como industrias alimenticias, de procesamiento de alimentos, de otras muchas cuestiones, es industria privada. Y en México también, debo de decirlo y que déjenme decirles, que no se permitía una inversión extranjera que rebasara el 50%, el 49%. O sea, sí podía haber una inversión extranjera con una inversión privada extranjera, inversión privada nacional, pero la inversión privada nacional tenía que ser del 51% y la inversión extranjera de no más del 49%. Eso fortalecía la idea de que el país no fuera a caer otra vez en manos de inversionistas extranjeros, como precisamente después del Tratado de Libre Comercio, se abren las puertas para la inversión extranjera sin ningún límite. O sea, por eso cuando Trump dice, pues, el Tratado de Libre Comercio, qué bueno, vamos a reinventar y vamos a retomar otra vez, ¿no?, muchas cuestiones que nos vendieron como muy buenas, y que vean nada más en qué situación estamos en nuestro país. Pues hubo grandes marchas en el Zócalo, se consigna que la Plaza de la Constitución ahí en el Zócalo estuvo lleno, y que, bueno, que este día, según Alberto Alcalde Justiniani, que es un escritor que escribe periódicamente en La Jornada, en su sección de opinión, que dice que el sindicalismo independiente marchará este día con sus viejos y nuevos reclamos: salarios insuficientes, libertad sindical, respeto al derecho de huelga, ahora denominado por el gobierno paro técnico, con el fin de mantener la estadística de cero huelgas. Los manifestantes también expresarán su condena a los contratos de protección patronal y exigirán la ratificación del convenio 99 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, misteriosamente retenida en el Senado. Las reivindicaciones particulares de cada gremio y sector estarán presentes. Los telefonistas reclamarán el respeto a la integridad de su empresa. Los trabajadores universitarios y los centros de investigación protestarán por el 3.08 de incremento salarial impuesto por la Secretaría de Hacienda. A pesar de la inflación galopante que hay en nuestro país. Vamos a otro corte y regresamos con otro tema. Vamos a un corte. Regresamos. XHECA. XHAMECAMECA. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 7 y 32 minutos. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Estás escuchando? Moctlactoli. Regresamos. XHECA, La Voladora Radio, XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está gritando y el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no quiere dueños, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Bueno, pues yo no quería dejar pasar también este programa para decirles que también en Amecameca pues tenemos nuestras propias, además que nos unimos a todas las celebraciones que haya y momentos cívicos de nuestro país a nivel nacional, pues también tenemos nuestras propias fiestas muy muy tradicionales que tienen que ver con otros calendarios, con los calendarios rituales. Y pasado mañana es el día de la Santa Cruz, el día de los tiemperos, el día de los graniceros, el día de el mes, porque es todo el mes de mayo, que vienen de diferentes lugares, no solamente del centro del país, de Morelos, a hacerle el homenaje a las cruces en los diferentes lugares que hay alrededor de nuestras montañas, de nuestro paisaje ritual. Y al principio del programa les decía que estamos en la veintena de la pequeña vigilia, del 21 de abril al 10 de mayo. El mes, la veintena, se llama Tozostontli, que quiere decir veintena de la pequeña vigilia. Y vean ustedes lo que se celebraba. O sea, cada veintena tiene una ritualización, se le rinde como agradecimiento a alguna de las fuerzas de nuestros calendarios, de la naturaleza, que hacen posible nuestra vida, esta relación que hay del cosmos con la tierra y con el hombre. En esta veintena se celebraban ceremonias en honor a Tlaloc, la fuerza de las lluvias. Participan niños a quienes se les corta el pelo. Antes de la ceremonia debía tener lugar una velación y vigilia como preparación anímica para el acto de purificación, que consiste en danzas, ceremonias y ofrecimiento de copali alrededor del campo sembrado, para después comer junto con todos los participantes. Se ofrendan las primeras flores llamadas Xochimanaloya, y figuras de barro representando a Tlaloc. También se prepara un guiso de culebras llamado Cuaxicalmanaloya, ofrenda de culebras asadas, las cuales eran rodajas de serpientes condimentadas exquisitamente en honor a nuestra madre tierra Coatlicue. Vean ustedes cómo estas ofrendas, por ejemplo, bueno, está este trabajo que hacen los tiemperos, que son las personas que en algún momento de su vida o fueron tocadas por un rayo y no murieron, entonces están llamados a ser trabajadores del agua, de la lluvia. Doña Coti, le mandamos un saludo, que ella es una trabajadora de la lluvia. A don Jacinto y don Jerónimo también les mandamos desde aquí un saludo, porque son también trabajadores del temporal, y a otros que no tenemos, don Moisés también, y ahí están muchos de nuestros, a don Miguel, muchos trabajadores del tiempo que tienen bajo su responsabilidad alguna de las cuevas, grutas que hay alrededor del Iztaccíhuatl y del Popocatépetl, allá del lado de Chalchihuitl también. Y pues en esa ceremonia se ponen las hartas de flores a la cruz, cruces pintadas de azul que representa el agua a la señora Chalchihuitlicue. Estas fiestas tienen un origen muy antiguo, más allá de la pues de la evangelización cristiana. Pues estas prácticas rituales de ofrendas y de agradecimientos a los elementos, a las fuerzas de la naturaleza, sobre todo al viento, al agua, a la tierra y al rayo, al fuego, que son los elementos que hacen que nuestra vida sea posible, el calor, la tierra, la humedad y el viento, ¿no? El soplo divino, que todos, o sea, todos los seres participamos de este aliento universal, que es el aire. Bueno, en ese aliento universal se quema el copal para que todos podamos ofrecer. El copal se lo ofrece a los señores de la vida, precisamente para que ascienda este aroma y purifique todo lo que está a nuestro alrededor con las flores y la comida. Yo me ha tocado participar en alguna de estas ceremonias, en alguna de estas cuevas, con doña Clotilde, pues con un respeto muy grande hacia ella y pues al sostenimiento de esta tradición. Pues cómo se sube al monte, se sube a la cueva, y ahí después de hacer los actos, de hacer la limpia, de hacer las danzas, pues se junta toda la comida que se lleva y entre todos disfrutamos también de comer en armonía y en compañía de todos los que estamos ahí en ese momento. Allá por Chalicintla, por San Nicolás de los Ranchos, por la zona oriente de nuestros volcanes, pues también se hacen todas estas ceremonias. Hacia allá, hacia la zona del sur, hacia Chalicintla, hacia la zona del sur, hacia, ¿cómo se llama?, que es en la zona de Morelos, Yecapixtla, Tetela del Volcán, también por allá se hacen estas ceremonias, y también para hacia el lado norte, donde están pues todo el esa zona, también hacia Texcoco, que hay zonas arqueológicas muy importantes, Monte Tlaloc, que inclusive de toda esa zona fue bajada en la parte norte. Lo que en un principio se pensó que era Tlaloc, el señor de la lluvia, y que finalmente sabemos que no es Tlaloc, que es Chalchihuitlicue, la señora del agua, que es la montaña donde se condensa todo el agua y baja en manantiales, en aguas subterráneas, en ríos, en arroyos, para pues surtir de agua parte importante de lo que es la zona sur y zona suroriente de la Ciudad de México, y que se bajó precisamente hacia Chitlicue, la Señora del Lago, esa figura de piedra, tallada en piedra, y que se llevó al Museo Nacional de Antropología e Historia. Esto en tiempo de Díaz Ordaz. Yo me acuerdo que ese, no sé si fue Díaz Ordaz o fue todavía con López Mateos, cuando fue la inauguración de ese, del Museo Nacional de Antropología e Historia, que fue pues realmente impresionante, como en 1957 yo todavía vivía en allá en el norte, y la noticia fue pues para todo el mundo fue sensacional, inclusive el chubasco que cayó en la Ciudad de México en esos días. Y pues aquí en Amecameca, la fiesta de la Santa Cruz, ya vamos a ver en el mercado cómo están vendiendo las cruces, que se también es el día de los albañiles, se celebra la fiesta de todos los constructores, de todas las personas que trabajan en la construcción, y se ponen cruces en toda la obra, en todos los lugares que están en obra. El día del albañil, yo digo que ese día del albañil pues se puede hacer inclusive haciendo una gran remembranza pues de Cuicuilco a Santa Fe. Son las mismas manos que han construido no solamente la Ciudad de México, que han construido el país desde Teotihuacán hasta las grandes obras, hasta nuestras casas que se construyen con techo, con el apoyo de todas las familias, y así se construía antiguamente. Todas las obras eran de construcción comunitaria, de techo, lo que se llamaban las faenas. Así se hacía mucha obra pública, el desasolve de las barrancas, la limpieza de los ríos, la construcción de los edificios públicos, la construcción de escuelas. Muchos de nuestras construcciones se hacían en forma de tequio con la participación de la comunidad. Vamos al último corte y regresamos. Vamos a un corte. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 7 y 46 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. En esta radio no somos azules, tampoco somos tricolores, y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Página blanca.

Bueno, pues ya estamos para terminar. Yo les recomiendo para, pues hay alguna bibliografía interesante que últimamente, hay un proyecto Eje Conservación del Patrimonio Cultural y Ecológico de los Volcanes, que coordina la doctora Margarita Loera Chávez y Peniche, desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que está allá por en Cuicuilco, precisamente. Pues yo les hay un libro que salió el año pasado, que se acaba, que está también a disposición de los compañeros de Chalchiumomosco, y el libro se titula El Amaqueme y la construcción del paisaje en el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Pero hay también otros libros que de investigación, que arqueología, historia y etnología sobre la montaña, se llama Moradas de Tláloc. Entonces, ya hay otros libros que para quienes pues les interesa conocer la historia de su pueblo, que es nuestro pueblo, Amecameca, pues pueden tener acceso a estos libros. Pues pueden ustedes entrar a la página de Proyecto Eje Conservación del Patrimonio Cultural y Ecológico de los Volcanes, para que tengan mayor información. Y bueno, yo quiero también, la semana pasada estuvimos aquí con nuestro amigo amado, el director del Parque Nacional Iztapopo, y con él estuvimos hablando sobre el Día Mundial del Medio Ambiente y se me pasó, pero yo quería mandarle un saludo a la señora Tere, nuestra vecina aquí muy cercana, vive sobre la calle de Victoria, casi con México, porque es un ejemplo de a veces solidaridad. Ella siempre anda barriendo la calle y a veces se viene, digo, sin tener por qué hacerlo, se viene hasta acá, hasta nuestra esquina, y se lleva la basura. Pero a los 5 minutos otra vez hay basura. Yo creo que conservar nuestro patrimonio libre de basura es un llamado que les hacemos aquí todos nosotros, compañeras y compañeros de La Voladora, y de muchos vecinos, porque todos a veces nos quejamos, no a veces, constantemente nos estamos quejando de lo sucio que está nuestro municipio, qué desgracia, cómo están los ríos llenos de basura, salimos al bosque y hay basura, salimos por todos lados y estamos envueltos en plásticos, en basura. Procuremos también, pues es parte del cuidado de nuestro entorno ecológico, social, cultural. Vivimos en un lugar maravilloso, lleno de riquezas de la tierra, naturales, humanas, históricas, civilizatorias. Cuidemos nuestro patrimonio y para heredarlo a nuestros, pues a los que vengan delante de nosotros. Rocío Castillo, gracias por estar en los controles técnicos y gracias a todos los que nos escucharon, a los que nos sintonizan. Háblenos también, queremos oír el rin-rin del teléfono. Esperanza Rascón, pues aquí en la conducción de Moctlatoli, que hoy no tuve ningún invitado, no estuvo ninguno de nuestros compañeros, pero yo espero que la próxima semana ya estemos aquí otra vez con alguno de los compañeros de Moctlatoli tocando otro de los temas importantes en nuestra comunidad y para nuestro país y para el mundo, por supuesto. Buenas tardes. Este programa llegó a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97 805 86.